Hola a todos, nosotros somos André y Alba y hoy venimos con otro de nuestros programas en nuestra Vuelta al Mundo. Hoy toca Barcelona. Como siempre, vamos a comenzar tratando un poco la contextual, poniendo en contexto, ¿no?, lo que viene siendo la ciudad. Y como cualquier sitio, Barcelona tiene dos orígenes, el mitológico y el supuestamente real. La fundación mitológica de Barcelona está envuelta en varias leyendas, algunas de las cuales se remontan a tiempos antiguos y están relacionadas con héroes míticos y figuras históricas. Una leyenda muy relacionada con su fundación es la de Hércules y sus 12 trabajos. Después de uno de estos trabajos, Hércules unió a Jasón y a los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Durante el viaje, una de las 9 embarcaciones de los argonautas se perdió en una tormenta. A buscar la nave desaparecida, Hércules la encontró encallada en las costas de lo que hoy es Barcelona. Impresionado por su belleza, decidió fundar allí una ciudad y le dio el nombre de Barcanona, que significa novena embarcación, en latín, en honor a la nave perdida. Otra de las leyendas sugiere que Barcelona fue fundada por los cartagineses, liderado por Amílcar Barca, el padre del famoso general Aníbal, el de, para que nos suene, el de la famosa guerra con elefante. Según esta versión, Amílcar Barca llegó a la región y estableció una colonia a la que dio su nombre, Barcino, en honor a su familia, los Barca. Esta leyenda tiene más apoyo histórico, ya que los cartagineses eran conocidos por establecer asentamientos a lo largo de toda la costa del Mediterráneo. Ambas leyendas ofrecen un fascinante vistazo a los orígenes míticos de Barcelona, aunque la evidencia histórica más sólida apunta a los romanos como los verdaderos fundadores de la ciudad. Estas historias, sin embargo, añaden un rico trasfondo cultural y mitológico que contribuye al encanto y a la historia de Barcelona. Tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul. En lo que concierne ya a la historia real de la fundación de la ciudad, esta está basada en evidencia arqueológica e histórica y se remonta a la época romana, tal y como hemos dicho, aunque antes de eso la región ya había sido habitada por pueblos íberos. Antes de la llegada de los romanos, la zona donde se encuentra actualmente Barcelona estaba habitada por los layetanos, una tribu íbera. Los íberos establecieron asentamientos en las colinas alrededor de la actual Barcelona. No obstante, la verdadera fundación de Barcelona como ciudad se atribuye a los romanos en el siglo I a.C. La ciudad fue llamada Colonia Faventina Julia Augusta Pia Barcino, un nombre bastante largo, la verdad. Su fundación se sitúa aproximadamente en el siglo XV a.C., durante el reinado del emperador Augusto. La ciudad fue creada como una colonia para los soldados romanos retirados y otros ciudadanos. Se estableció en una pequeña colina cerca del mar, lo que facilitaba su defensa y acceso al comercio marítimo. La ciudad estaba amurallada y contaba con un foro, templos, termas, acueductos y otras infraestructuras típicas de una ciudad romana. Después de la caída del Imperio Romano en el siglo V d.C., Barcelona pasó por varias manos, incluyendo la de los visigodos, los musulmanes, hasta llegar lo que viene siendo la Reconquista cristiana, cuando Barcelona fue incorporada al Imperio Carolingio. Durante la Edad Media, Barcelona creció en importancia comercial y política. La ciudad se convirtió en un importante centro de comercio en el Mediterráneo, beneficiándose de su puerto estratégico. En el siglo XII, el matrimonio de Ramón Berenguer, conde de Barcelona, y Petronila de Aragón, unió los destinos de Cataluña y Aragón, formando la Corona de Aragón. Barcelona se consolidó como una de las principales ciudades del reino y continuó evolucionando. Ya posteriormente, a pesar de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, Barcelona resurgió como centro cultural y económico de gran importancia. La celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, de los que hablaremos más tarde, marcó un renacimiento urbano y económico para la ciudad. Si me das a elegir, si me das a elegir entre tú y yo. Durante la Guerra Civil Española, Barcelona fue crucial, tanto militar como políticamente. Se convirtió en la capital de facto de la Segunda República Española y albergó muchas instituciones gubernamentales y organizaciones republicanas. Aunque no fue un frente de combate durante la mayor parte de la guerra, su caída en enero de 1939 marcó el fin de la resistencia republicana. Sufrió numerosos bombardeos por parte de la aviación italiana y alemana, causando miles de muertes y mucha destrucción. Además, fue escenario de una revolución social, con anarquistas, comunistas y socialistas, tomando el control y colectivando fábricas y tierras. También se convirtió en un centro de reculturamiento y organización de milicias populares que lucharon en los frentes de batalla. Pronto fue establecido como refugio para desplazados y refugiados, así como una puerta de escape hacia Francia y otros países. Durante la duración de la guerra, fue un importante centro de propaganda republicana y mantuvo una intensa actividad cultural, con escritores y artistas denunciando la guerra y apoyando a la causa republicana. Ya tras la entrada de las tropas franquistas el 26 de enero de 1939, la ciudad sufrió intensa represión por parte del régimen franquista, con miles de detenidos, ejecutados o exiliados. Barcelona fue fundamental durante la Guerra Civil, simbolizando la resistencia y la revolución social. Su caída aceleró el fin del conflicto y el establecimiento de la dictadura franquista, con la ciudad sufriendo enormemente durante el después de la guerra. Sentirme en tu brazo. Esta ciudad ha sido cuna y hogar de muchos personajes relevantes a lo largo de su historia. Destacamos algunos. Uno de ellos es Wilfredo el Velloso, que vivió en el año 840 y en 897. Fue un conde de Barcelona y una figura clave en la consolidación de la región como un centro de poder durante la Reconquista. Otro personaje masculino muy sonado es Rafael Casanova, defensor de Barcelona durante el sitio borbónico en la Guerra de Sucesión y símbolo de la resistencia catalana. Ahora vamos a hablar un poco de los artistas y los arquitectos más destacados de la ciudad. Uno de ellos es Antoni Gaudí, un arquitecto modernista creador de obras emblemáticas como puede ser la Sagrada Familia, de la que hablaremos más tarde, el Parc Güell o la Casa Batlló. Pablo Picasso también es de Barcelona y aunque fue nacido en Málaga, pasó años formativos en esta ciudad, donde comenzó su carrera artística y desarrolló sus primeros estilos. También Salvador Dalí, un pintor surrealista que aunque no es de Barcelona, tuvo una fuerte relación con la ciudad y con la cultura catalana en general. Un escritor muy sonado catalán es Jacint Verdaguer, poeta y sacerdote, considerado uno de los principales escritores en lengua catalana del siglo XIX. También podemos destacar a Mercè Rodoreda, por fin un personaje femenino, escritora catalana, autora de obras tan importantes como La Placa del Diamante. Al pensar en Barcelona se nos viene a la mente el jugador de fútbol Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Aunque no sea de nacionalidad española, ha pasado la mayor parte de su carrera en el club de la ciudad, el Fútbol Club Barcelona, logrando numerosos títulos y récords. Aquest moment, les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure. El barrio gótico de Barcelona es uno de los distritos más antiguos y encantadores de la ciudad. Situado en el corazón del casco antiguo, este barrio es famoso por su laberinto de calles estrechas y empedradas y su rica historia y arquitectura medieval. Si visitamos Barcelona, es esencial no perdernos la visita de la Catedral de Barcelona, conocida también como la Catedral de Santa Cruz y Santa Eulalia, una impresionante catedral gótica que data del siglo XIII. También podemos destacar la Plaza de Sant Jaume. Esta plaza alberga importantes edificios gubernamentales como el Ayuntamiento de Barcelona y el Palau de la Generalitat. A lo largo de la visita del barrio gótico en Barcelona, nos encontraremos con numerosas calles y plazas pintorescas. Las estrellas calles del barrio gótico están llenas de pequeñas plazas encantadoras, como la Plaza Reial, conocida por sus palmeras y sus cafés al aire libre. También es de vital importancia el Museo de la Historia de Barcelona. Este museo ofrece una fascinante visión de la historia de la ciudad, desde sus orígenes romanos hasta la actualidad. No hay turista en Barcelona que no eche una foto a la calle del Bisme, una de las calles más fotografiadas, famosa por su puente neogótico que conecta dos edificios. Seguro que no suena. En el barrio gótico se pueden encontrar restos de la antigua ciudad romana del Barcino, incluyendo partes de la muralla y el templo de Augusto. Además de su historia, el barrio gótico es conocido por su vibrante vida nocturna, con numerosos bares, restaurantes y locales de música en vivo. Para los amantes de las compras, la zona está llena de tiendas únicas, desde boutiques de moda hasta librerías muy antiguas. Podemos decir que el barrio gótico de Barcelona es un lugar mágico que transporta a los visitantes a otra época, lleno de historia, cultura y una atmósfera única que no se encuentra en ningún otro lugar de la ciudad. Estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Ahora vamos a hablar de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, la Sagrada Familia. Su nombre completo es Basílica y Temple Expiatori de la Sagrada Familia. El artista que la diseñó fue Antonio Gaudí, uno de los arquitectos más famosos del modernismo catalán. Gaudí comenzó la construcción en el 1883 y a día de hoy continúa en obras y se espera que se siga trabajando en ella por unas décadas más. El arquitecto innovó en su diseño utilizando maquetas tridimensionales y experimentó con formas y estructuras, lo que le permitió crear un edificio que es tanto arquitectónicamente innovador como estéticamente impresionable. Los que la hemos visitado sabemos de lo que hablamos. Tras su muerte en 1926, varios arquitectos han continuado su trabajo. La Sagrada Familia combina elementos del gótico tardío y del modernismo catalán. Además, fueron incorporadas formas orgánicas inspiradas en la naturaleza. El templo cuenta con tres fachadas principales: la fachada del Nacimiento, la fachada de la Pasión y la fachada de la Gloria. La primera de ellas, la fachada del Nacimiento, está decorada con una gran cantidad de detalles que representan el nacimiento de Jesús. Es la única fachada que Gaudí vio completada. La fachada de la Pasión, por su parte, es más sobria y simple, simboliza el sufrimiento de Cristo durante su crucifixión. La fachada de la Gloria aún se encuentra en construcción, representará la gloria celestial de Jesús una vez sea terminada. Cuando esté terminada, la Sagrada Familia tendrá 18 torres, 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la más alta, de hasta 172 metros, a Jesucristo. El interior de la Sagrada Familia es tan impresionante como su exterior, sino algo más. Cuenta con un enfoque en la naturaleza, la luz y la espiritualidad. Dentro de ella se esconde un bosque de columnas diseñadas por Gaudí para que se asemejaran a árboles. Estas columnas se ramifican en la parte superior, creando la ilusión de un bosque de piedra. Esta estructura no solo es estéticamente impresionante, sino que también es ingeniosa, ya desde el punto de vista arquitectónico, ya que distribuye el peso del edificio de manera eficiente. Las vitrales que están en el lado del templo, están dominados por tonos fríos, como azules y verdes, que simbolizan el nacimiento de Cristo. Sin embargo, los que se encuentran en el lado opuesto están dominados por tonos cálidos, como rojos y naranjas, que simbolizan la pasión y la muerte de Cristo. La luz que pasa a través de estos vitrales crea un efecto dinámico y vibrante a la vez dentro del templo. A diferentes horas del día, la luz cambia, transformando el ambiente interior y proporcionando una experiencia siempre cambiante. La Sagrada Familia se considera un templo expiatorio, lo que significa que se financia exclusivamente con donaciones y con la entrada de los visitantes. ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Barcelona! Uno de los eventos muy sonados que caracterizan a Barcelona son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 fueron un evento trascendental, no solo para la ciudad, sino también para toda España. Celebrados del 25 de julio al 9 de agosto de 1992, estos Juegos marcaron un antes y un después en muchos aspectos. La ciudad experimentó una profunda renovación urbana en preparación para los Juegos. Se construyeron nuevas infraestructuras, como los estadios o el puerto olímpico, y se mejoraron las playas y los transportes públicos. Esto no solo embelleció la ciudad, sino que también mejoró la calidad de vida de sus habitantes. Se invirtieron más de 9 millones de dólares en proyectos de infraestructura, lo que llevó a la creación de nuevos barrios, la rehabilitación de áreas deterioradas y la modernización de instalaciones deportivas. Participaron un total de 169 países y 9.356 atletas. Fue la primera vez que participaron los equipos unificados de las antiguas repúblicas soviéticas y Alemania compitió como una nación unificada por primera vez desde el 1964. España tuvo una gran participación, ganando un total de 22 medallas, 13 de ellas de oro, lo que representó su mejor actuación en unos Juegos Olímpicos hasta ese momento. Algunos de los momentos más memorables incluyen las victorias en vela, atletismo y fútbol. La exposición mediática global de Barcelona impulsó el turismo, que sigue siendo una fuente crucial de ingresos para la ciudad. La imagen de Barcelona cambió de ser una ciudad industrial a un destino turístico. Los Juegos Olímpicos generaron un impacto económico muy significativo, creando empleo y fomentando la inversión en la región. La transformación de Barcelona sirvió como modelo para otras ciudades en todo el mundo, demostrando cómo los eventos deportivos pueden llevar a la regeneración urbana y el desarrollo sostenible. Sant Jordi es una de las celebraciones más emblemáticas de Cataluña. Se celebra cada año el 23 de abril. La festividad combina tradiciones culturales, literarias y románticas, haciendo de este día un evento único y muy especial. La fiesta en sí está dedicada a Sant Jordi, el patrón de la comunidad autónoma. Esa figura está relacionada con una leyenda que narra cómo el santo derrota a un dragón. La versión más aceptada de esa leyenda cuenta cómo hace muchos años un feroz dragón amenazaba un pequeño reino que se encontraba en la actual Cataluña. La bestia habitaba en una cueva cercana al reino y para calmar su furia, los habitantes le ofrecían sacrificios diarios. Al principio, los sacrificios consistían en ovejas y otros animales, pero pronto estos no fueron suficientes para el dragón. Entonces los ciudadanos organizaron unos sorteos, en los que se elegía quién sería entregado al dragón. Sin embargo, un día la elegida fue la princesa del pequeño reino. Ese mismo día, qué casualidad, apareció un caballero llamado Jordi, montado un caballo blanco y una armadura con una lanza. Él se enfrentó al dragón para salvar a la princesa. Jordi consiguió herir gravemente al dragón, clavándole la lanza en el corazón. De la sangre derramada del dragón brotó un rosal con las rosas más rojas y hermosas que jamás habían visto. El caballero cortó una y se la regaló a la princesa en muestra de su amor. La famosa tradición de regalar rosas y libros tiene sus raíces en esa leyenda. Las rosas representan el rosal que nació de la sangre del dragón, y los libros simbolizan la cultura y el conocimiento, elementos fundamentales de la sociedad catalana. La celebración de Sant Jordi tiene lugar el Día del Libro, día en el que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, ambas el 23 de abril de 1616. Por esto, las calles principales de las ciudades catalanas, especialmente en Barcelona, se llenan de puestos de venta de libros y rosas. La Rambla de Barcelona, por ejemplo, se convierte en un enorme mercado al aire libre. Muchos autores participan en sesiones de firmas de libros, lo que permite a los lectores conocer a sus escritores favoritos. Además, algunos edificios emblemáticos, como la Casa de Batlló, de Gaudí, se decoran con rosas y otros motivos relacionados con la festividad. Yeah. siguiendo en esta misma línea, vamos a hablar un poco de la Rambla. El atentado de la Rambla de Barcelona tuvo lugar el 17 de agosto de 2017 y fue uno de los ataques terroristas más trágicos en la historia reciente de España. El ataque ocurrió en una de las calles más emblemáticas y concurridas de Barcelona, conocida por ser un popular centro turístico. Fue un atropello masivo. Un joven de 22 años llamado Jones condujo una furgoneta a gran velocidad por el paseo peatonal de la Rambla, atropellando a numerosos transeúntes. Resultó en la muerte de 15 personas y dejó a más de 130 heridos de diversas nacionalidades. La mayoría de ellos eran turistas. Tras el atropello, el conductor abandonó el vehículo y huyó a pie. Las autoridades lanzaron una intensa búsqueda para capturarlo. En la madrugada del 18 de agosto, horas después del ataque en Barcelona, 5 terroristas llevaron a cabo un segundo atentado en la localidad de Cambrils, a unos 120 kilómetros al suroeste de Barcelona. Los atacantes atropellaron a varias personas y posteriormente fueron abatidos por la policía. En este ataque, una mujer murió y otras 6 personas resultaron heridas. Un día antes del ataque en las Ramblas, una casa en la localidad de Alcanar explotó debido a una acumulación de materiales explosivos. Esta casa era utilizada por la organización terrorista para fabricar las bombas. La explosión fue accidental y mató a 2 miembros de la banda, incluyendo al cerebro del grupo. La comunidad internacional condenó el atentado y expresó su solidaridad con las víctimas y el pueblo español. En Barcelona, miles de personas se reunieron en la Plaza de Cataluña para un acto de homenaje a las víctimas, bajo el lema "No tinc por, no tengo miedo", mostrando unidad y resistencia contra el terrorismo. Hoy de nuevo terminamos con estos aires trágicos, aunque ya conociendo lo que viene siendo la historia en general de esta ciudad tan bonita y emblemática como es Barcelona. Espero que hayáis disfrutado un día más con nosotros y esperamos la siguiente semana. Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.